nuestro pasado. Como una sobredosis, la base latina golpea, que es latín controlando en el momento imponiendo. Realidad escribiendo sin lamento en su pedo, defendiendo el cementerio y una brutalidad que no se nombra. 500 años han pasado y sombra reclama sus cuerpos olvidados. Una espada atravesada, recuerdo esa raza que su casa defendió, pero no resultó. Hijo de una madre violada, pisoteada, humillada y mentida. América Latina sepultada, reivindicada, significada por religión y compasión. Bomba de información equivocada. Aquí parte mi vida, nuestra vida puse la vida, decidí a dirigir. A los cinco de la mezcla de entidad numerada que cansado revive y se dirige a un futuro que no existe. Ahora escucha con atención el himno de mi batallón. Una droga traficamos contra mentiras. Abre tus venas para la sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. 500 años de dominación y todavía no nos inyectan la sobredosis de rebeldía. En vez de eso celebramos la esclavitud, una actitud que no comprendo y aborrezco. Esto es la rima de la diva, yo la pose latina bajando, exalta abogando por la raza sorprendida, reprimida, sabrecía. Somos latino orgulloso 100%, no lo siento, sí. En mi pecho arde la libertad, en madre España me cago en tu poder, falta verdad. No me encomiendo tu dios, aunque nataste, dedícalo a la fuerza, pero fallaste. Entroncaste mis raíces, me cortaste presente, pero mi futuro no lo tiene, lo defiendo con la frente en alto. Falto a la realidad, seguro que soy el único, mi hermano tanto en mí merece la nada por tu soberbia militar. Tu idioma es lo único que puedo rescatar de la llama que arde con tu suerte fuerte. Golpeo tu cerebro, tu cráneo en vano. Busca salida, tu vida se acabó, terminó. La sobredosis latina, el santo mi voz. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Sobredosis latina. Aló, por lo nuevo entonces. Ya, chao, chao.